Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas, hoy por los arrabales de un barrio llamado Tango, con Héctor Benedetti. A ver si vamos completando esa figura que... También, perdóname, ¿no? También había un sector viejo del barrio, el barrio antiguo, que sería el de, por ejemplo, Juan Andrés Caruso, Pascual Contursi, José González Castillo, que eran los primeros letristas importantes, ¿no? Ese sería el barrio viejo. El barrio viejo. Claro. El barrio viejo. ¿Y con los músicos? Y con los músicos también tenemos un problema, ¿no? Hay músicos que tienen un ciclo bastante acotado de esplendor, antes y después están como diluidos dentro de un sonido genérico, sin destacarse del panorama artístico de su tiempo. Entre los músicos, tal vez no por técnica, pero sí por las interpretaciones que consiguió, con todas las limitaciones que tenía, Aníbal Troilo. Héctor Benedetti, estudioso de la música popular argentina. No fue el mejor bandoneonista en cuanto a técnica, pero sí fue quizá el que más jugo le pudo sacar a su instrumento, el bandoneón, que es el instrumento más representativo del tango, es el que lo identifica a primer sonido, ¿no? Troilo mismo dijo una vez que si él supiera de música lo que sabía Piazzolla sería Beethoven. Reconociendo, por supuesto, que él no era el mejor bandoneonista. Incluso ya hacia el final las partes más complicadas se las delegaba a lo mejor a otro bandoneonista compañero en su fila de la orquesta, ¿no? Pero Troilo es una personalidad extraordinaria en la historia del tango, porque sin tener ese virtuosismo técnico, le consiguió sacar al bandoneón un sonido que por momentos hasta parece surrealista, tiene cosas oníricas, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, Sur, y el ambiente que crea ese tango es un ambiente onírico. Sí, Aníbal Troilo. Y lo dividiría en dos al barrio y pondría también a Pedro Lawrence. Y justo dos bandoneonistas, ¿eh? Pero no por una cuestión en particular, sino porque son dos músicos de mi preferencia que, bueno, ya que soy yo el que le está poniendo nombre al mapa, me quedo con ellos. Mencionaste un instrumento que mucho tiene que ver con el tango, un instrumento al cual le dedicás un espacio en la nueva historia del tango que escribiste y publicaste recientemente, y a lo mejor ahora el barrio es el barrio de los instrumentos, de esos instrumentos prototípicos, los que representan ese sonido tan particular, esa textura tan especial que arrastra la música de tango. Y curiosamente sería el barrio más nuevo, el último en edificarse, el barrio del bandoneón. Porque el bandoneón ingresa al tango relativamente tarde, cuando ya hacía unos 20 años o 25 años generosos que estaba el tango evolucionando, pero se incorpora el bandoneón Acá tenemos otro origen así, medio como entre algunas brumas, ¿no? Sí, y muchas, ¿no? Sí, no sé por qué me acuerdo en este momento de El Muelle de las Brumas, con Jean Gabin, pero bueno, estamos hablando de orillas y de brumas, ¿no? Tenemos, o Nieblas del Riachuelo. Bueno, ahí tenemos, claro, pero por supuesto, las Nieblas del Riachuelo. En esa Niebla del Riachuelo en algún momento arriba el bandoneón. ¿Quién lo introdujo? Ni idea. No se tiene idea, incluso ya en la época se ignoraba. Porque el interés por saber quién había introducido el bandoneón en el Río de la Plata es un interés muy temprano. Ya de los años 10 aparecen los primeros reportajes, los primeros recuerdos transcriptos. Nadie coincide, ni en fecha, ni en nombre, ni en geografía. Así que eso queda abierto al día de hoy. Eso no quedó documentado bajo ninguna manera. Bueno, ese barrio, el barrio del Bandoneón, diría que es el barrio más nuevo, insisto con eso, porque recién va a quedar incorporado de una manera coherente al tango y hacia 1910, cuando Vicente Greco se presenta con una orquesta típica, que en rigor era un cuarteto, un modesto cuarteto, pero con el bandoneón en primer plano. No es que las orquestas no existieran, ya las había, pero la primera que se denominó orquesta típica fue la suya. La primera que en los discos sale con el rótulo de orquesta típica fue la suya. Y es, junto con Maglio, con Juan Maglio, Greco es el primer bandoneonista. Ellos dos son los primeros que consiguen un dominio realmente muy interesante del bandoneón y van a abrir la puerta para seguir evolucionando a partir de ese sonido, ¿no? Es que algunos dicen que acompaña al tango como la sombra al cuerpo, la tristeza, sí. La pena. Bueno, sí, y pero no, es algo propio nuestro, ¿no? Pero vos por ahí mencionás en algunas páginas que no nos quedemos con esa cara de la moneda, que hay otra cara cuando no. Y acá aparece el barrio, ¿eh? Sí. Los temas. Los temas. Sí. Y a ver, ¿qué ponemos? Bueno. Tendría que haber un barrio de la ingratitud. Creo que es uno de los temas que más que mayor provecho han tenido dentro de la poética del tango. El tema de la ingratitud en sus múltiples facetas, ¿no? Por ejemplo, la ingratitud en el amor, la ingratitud en la amistad. La ingratitud incluso en un sentido muchísimo más amplio, como puede ser la ingratitud de la vida misma cuando uno hace todo y no, la cosa no sale, ¿no? ¿Por qué es tan ingrata la vida conmigo? Sobre todo porque es muy fácil culpar al otro, ¿no? Y no hacer autocrítica. El tango ha sido muy poco autocrítico en sus letras, en sus poemas. Entonces, bueno, se reconoce siempre la culpa en el otro, ¿no? Echémosle la culpa al otro. La ingratitud, yo creo que es un tema recurrente en el tango. A veces se disfraza, como dije, en la ingratitud por una mujer que traiciona, o un varón que traiciona, un amigo que el amigo muy bien gracias, como dice un tango, bueno. Muy bien gracias. Claro, un tango de Álvaro Yunque, a pesar de que no figura como autor porque se lo había regalado a un alumno, ¿no? Pero es del poeta Álvaro Yunque, Tengo Fe, se llama. Y dice, la familia muy bien gracias, los amigos jajaja, ja, ja. ¿No? Como está desencantado de todo. Pero ahí está, ahí me gustó mejor el nombre para el barrio, la ingratitud y el desencanto, las dos. Actitudes ante la vida del tanguero promedio, más que es mucho más fuerte que el tema del amor, que el tema de los burros, que el tema de la timba, que infinidad de otras cuestiones en el tango. De la política ni hablar, ha sido escasamente tocada la política en el tango, con poco compromiso y muy pocas veces. Sí, la ingratitud, me gustó el barrio ese. Me está gustando el mapa como está quedando conformado, ¿eh? Héctor Benedetti es autor de libros de ficción, relatos de viajes, ensayos de historia e investigaciones biográficas. Varios de sus textos fueron premiados y hoy forman parte de distintas antologías. Benedetti es miembro del Centro de Estudios Gardelianos. En 2015 publicó Nueva Historia del Tango, de los orígenes al siglo XXI, editado por Siglo XXI. corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré, modesto y sano. Oiga, qué presente me soy feliz arroberano, tanto gusto y aire. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su pirulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción? Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Dramas. Y sabes que en ese mapa, acá como apunte, como ayuda a memoria, de manera muy genérica, el tango y la industria. Sí. Porque en toda cartografía tiene que haber un lugar ligado con lo fabril, con el hacer, haciendo. Sí. Y la industria puede ser la discográfica, la radiofónica. La industria puede también incluir, si te parece, lugares, cafés, salones de baile. No, yo creo que sin duda fue la industria discográfica. Ni la más laboriosa orquesta, ni el más laborioso cantor podían llegar a difundirse de la manera con que se difundía el disco. El disco llegaba a todos los hogares, gente que jamás en su vida iba a ver un espectáculo compraba discos, y se repetían las interpretaciones gracias a ellos. Por eso digo, ni el más laburante de los artistas del tango podía llegar a multiplicarse tanto gracias al disco, ¿no? Si no fuera por el disco. La industria discográfica es una de las tantas industrias culturales que ha tenido el tango. Como bien decís, tenemos el tango en la radio, el tango en el cine, el tango en los teatros, en los cafés. Pero la industria cultural por antonomasia, yo creo que es el disco, y la evolución del disco ha determinado en parte la evolución del tango, como que se han retroalimentado, ¿no?, varias veces. Las primeras grabaciones acá en la Argentina son de 1902, en disco. Ya había grabaciones en otro sistema, que era el sistema de cilindros, bueno, que era como pequeños tubitos de papel higiénico, a partir de, digo, por el tamaño, ¿no?, para permitir la forma, alrededor de los cuales estaba desarrollado el surco, que después el señor Berliner en Alemania va a descubrir que era mucho mejor hacerlo en un disco plano, que aparte se podía matrizar, los cilindros no se podían matrizar, y hacer a partir de ahí miles y miles y miles de copias con solamente grabarlo una sola vez, cosa que antes no se podía. Bueno, gracias al disco, acá en Argentina, a partir de 1902, comienzan las primeras grabaciones. Hay pocos tangos en aquella época grabados, es más música criolla y interpretaciones líricas, pero a partir de, qué sé yo, 1907, 1908, empiezan a explotar las grabaciones de tango. En la década del 10 va a haber una cantidad increíble de grabaciones, pero sorprendente, ¿eh? Una cantidad de sellos discográficos circulando impresionante, cada uno con un catálogo muy nutrido, que hoy en día son el desconcierto de incluso de los coleccionistas, porque nos encontramos con una cantidad de grabaciones que alucinante, que uno nunca va a poder escuchar porque andás a ver dónde están todos los discos, que se hizo de todo aquel material grabado, pero uno ve los catálogos de la década del 10 y era mucho más que la década del 40, a pesar de todo el éxito que tenían los años 40. Bueno, luego a partir de 1926, que comienzan las grabaciones con micrófono eléctrico en la Argentina, ya el sonido va a tener un rendimiento fabuloso, va a tener una enorme fidelidad, y eso va a permitir a los intérpretes incorporar cosas que antes no lo hacían porque en el disco quedaban ocultas, no pasaban. Uh-huh. Después, bueno, tenemos el siguiente... Tenemos un retroceso, pero por cuestiones financieras, a partir de la crisis del año 30, que acá en la Argentina empieza a golpear más o menos a partir del 31 o el 32, se achica el mercado, van a quedar solamente dos empresas grabando. En la década del 40, con todo lo grandiosa que fue, en discos solamente había dos marcas de discos grabando, nada más. Uh-huh. Víctor y Odeón, las dos van a atravesar toda la década. Y recién en el año 50, con un nuevo florecimiento industrial, con un cambio en lo que eran los ingresos por rentas y los ingresos por trabajo, ¿no? Los asalariados van a tomar la delantera, digamos, en lo que era la distribución de los ingresos. Eso va a permitir que mucha gente pueda volver a adquirir discos, y van a aparecer nuevas industrias con eso, y de nuevo en los 50 van a aparecer muchas nuevas industrias y las nuevas tecnologías, la grabación ya sobre vinilo en vez de sobre pasta, las grabaciones de long plays, grabaciones en otras velocidades que permitían poner, antes se grababa 78 RPM, a partir de la aparición del disco de 45 y de 33 y de RPM, 33, claro. Claro, se permite colocar más grabaciones en una sola placa, con lo cual se expande más todavía. En fin, estoy hablando demasiado, pero bueno, me entusiasma el tema y, en fin, lo que son discos es una de mis especialidades. Claro. ¿Cómo no hablar con cariño de todo eso, ¿no? Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición, maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Y es todo, todo tan fugaz, que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo. Es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina en la función corriéndole un telón al corazón. Rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país? Decime tu fracaso, no ves la pena que me ha herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino ahí. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina en la fe. Estamos llegando a esa puerta de salida de esta cartografía, de estos barrios que fuiste organizando. Al cartel de Vuelva Pronto. Y al cartel de Vuelva Pronto y esta casa no se reserva el derecho de admisión. Esta casa abre las puertas y en ese abrir las puertas te dejo para el final y aprovecho para agradecerte esta conversación en torno a este objeto tan querible como es el tango. Te dejo para el final ya no pensar en un barrio o en más de un barrio, sino en una o en dos palabras que sintetice lo que para vos, desde el lugar del tangófilo, desde el lugar del investigador, desde el lugar del integrante del Centro de Estudios Gardelianos, desde el lugar del completar los puntos suspensivos, te representan, te identifican, te resumen lo que es para vos el tango. Más que una o dos palabras, puede ser una frase, pero breve, en serio. Unas pocas palabras. El gran acontecimiento cultural del Río de la Plata. Así sería. Es un nombre de estación bastante largo, ¿no? Tendría que ser un cartel bastante grande. Pero a pesar de que lo que estoy diciendo está en el límite de ser casi una verdad de perogrullo, es brutalmente cierta. Héctor Benedetti, escritor. El tango fue la gran creación cultural que tuvo el Río de la Plata. Y me quedo con eso. Sí. Te pido disculpas por toda la locuacidad que hablé demasiado, creo. Y finalmente, para definir al tango, lo termino definiendo con unas pocas palabras. Pero así lo siento. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador: Oscar Bossetti. Locuciones: Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores: Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica: Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com